Suaves. Bienvenidos al cuarto programa de Reserva para Tres. Estamos aquí nuevamente compartiendo con nuestros oyentes, que cada día son más, estamos muy contentos por eso. Y esperamos que cada día sean muchísimos más y bueno, poder ir mejorando cada día. Está nuevamente con nosotros Andrea, como siempre. Hola, ¿cómo estáis todos? Muchas gracias a todos los que están escuchando nuestro podcast del Chile, España, de Argentina, de todo el mundo que entiende castellano. Sí, genial, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, esperamos que las curvas empiecen a subir más todavía. Y bueno, Pablo siempre con nosotros también. Sí, sí, buenas, saludos a todos y lo mismo que Andreas. Lo mismo que dijo Andreas, para no seguir. Y bueno, hoy hemos crecido, hemos dado un paso más. Tenemos un invitado que la verdad es que nos llena de orgullo porque al ser nuestro cuarto programa no pensábamos que íbamos a tener un invitado tan pronto. Y bueno, Rodrigo Hernández es... ¿cómo te puedo definir, Rodrigo? ¿Compositor? Profesor de música, cantautor, compositor, sí. Dale. Entonces, bueno, compositor, profesor de música, cantante. Sí, cantautor. Sí, cantautor. Sí, cantautor. Sí, me gusta esa palabra, cantautor. Bueno, yo también quiero saludarlos, gracias por invitarme a este espacio. Estoy súper contento de que Romina me haya considerado ahí. Y bueno, saludos para todas las personas que escuchen este programa. Así que un abrazo. Sí, bueno, partámonos. Nuestra idea era poder conocer a personas que interesantes, que puedan aportar a la conversación. Y bueno, nosotros creemos que tú puedes ser un gran aporte para hoy, ya que hoy día tenemos un tema que hace tiempo teníamos ganas de hacer, que es la un poco general, en un poco hablar sobre educación y profundizar un poquito más en el tema de educación integral, educación holística y educación emocional, que nos interesa... Por todos los temas que están pasando en el mundo y como la educación es un lineamiento principal para cambiar la realidad que estamos viviendo, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Así que... Y bueno, yo creo que Rodrigo... Ustedes van poniendo las pautas de conversación, ¿cierto? Claro. En realidad nosotros dejamos que libremente nuestro espíritu vuele un poco... Y van saliendo cosas, vamos hablando sobre temas que vamos leyendo o que y bueno, Pablo él propuso este tema y sí. Digamos, ¿cuál fue un poco tu motivación para más que nada en lo que tú decías de siempre veníamos tratando el tema de la crisis mundial, ¿no? Y siempre caemos en que lo principal es para que se dé vuelta la cosa a partir de la educación, ¿no? De que para futuras generaciones ya cambie un poco la mentalidad de la gente. Y yo hacía un poco hincapié en la educación emocional, porque cosa que la educación actual no está teniendo en cuenta, el tema de las emociones de los seres humanos, ¿no? Que es cosa tan importante, que es el fijarse un poco en el interior de cada uno, que es como que la educación te forma para un poco robotizado, ¿no? Adormece un poco y no aniquila la creatividad del ser humano, digamos, como que tranca un poco. Y por eso, más que nada, quería tocar el tema de la educación emocional o integral. Sí, y también habíamos conversado sobre el tema, un poco conectando con el tema del programa pasado, que era la felicidad, porque o sea, también cuando una persona se desarrolla completamente, también puede lograr la felicidad. Exacto. ¿No? Sí. Era un poco como queríamos. Como que van de la mano, sí. Claro. Y bueno, nosotros hemos tenido distintas realidades sobre educación, ¿no? Por lo menos yo tuve una educación de la más formal, completamente normal que puede haber en el mundo, sin ningún tipo de motivación de ninguna parte. O sea, tradicional, sí, como es acá en Chile. Tradicional, claro. Tú te sientas, sí, en tu super pupitre o en tu mesa y ala, a escribir y a memorizar. Porque bueno, pero acá en Chile es un modelo súper bancario el de la educación. Súper bancario en el sentido de depositarle conocimiento al educando y al estudiante. Y que vaya reproduciendo lo que va aprendiendo, pero justamente, como decía Pablo, es muy poco fundada o muy poco la educación que tenemos acá como un elemento que consideran los estudiantes como el eje fundamental, como alguien que puede crear, como alguien que puede aportar y como alguien que ya trae un conocimiento propio. Sí, y en ese sentido el tema de la emocionalidad en la educación es todo un tema. Básicamente, no sé si yo estoy metiendo demasiado la cuchara ya, pero... No, expláyate, no te preocupes. No sé, estamos escuchando atentamente. Ahí ustedes me dicen nomás y me cortan. Pero... tú tienes, puedes opinar libremente aquí. Sí. Me parece muy bien. Es que, como les decía, el modelo acá chileno es muy tradicional, es muy poco propio de dejar la libertad de creación, de en donde el estudiante como que se potencie, ¿cierto? Y desarrolle esa entre comillas educación integral a la que se quiere llegar, pero en donde en eso queda como en el papel, ¿no? Porque en la práctica no es tan así. Yo creo que, no sé, acá en Chile, por lo menos no voy a hablar de la realidad de los países vecinos, pero es muy arcaico el modelo, y la educación artística en estos momentos acá también está pasando por una etapa súper mala en relación a que se disminuyeron hace muy poco la cantidad de horas de artes. Entonces, todavía, digamos, no está completamente zanjado el tema, pero en donde el arte, por ejemplo, es un elemento que puede aportar mucho en este desarrollo humano. Sí, del cual... es fundamental el arte y... Es fundamental el arte y la música y todo lo que sea manifestaciones para la educación. Para mí, bueno. Sí, yo creo que en todos los continentes está pasando lo mismo, porque lo que no te enseñan es los valores, porque esta educación emocional de última te transmite valores muy importantes para después... crear a seres humanos integrados, ¿no? Uh-huh. El tema de que aprendan a convivir, la solidaridad, son cosas, digamos, que prácticamente se están dejando de lado. Sí, frente a eso yo creo que se han establecido ya muchos libros y gente que se dedica a tratar el tema, e incluso... La UNESCO también ha pedido un informe a expertos y que fijen varios pilares y que hagan que hablen sobre este tema, que hagan un informe donde ellos expliquen cómo poder hacer que la educación emocional sea algo real y tangible. Pero bueno, ¿dónde termina este tipo de informes? ¿Se hacen? ¿Se ven que están bien? Al final son bonitos, pero si es como lo del cambio climático, estamos claro. Mal, ¿viste? Porque esta semana ha sido un desastre con respecto a eso, ¿no? Que hablan, pero en realidad no se llega nunca a nada, pero... Sí, al final sí. Es siempre llegar a consensos, dialogar, a hablar, sí. Llegar a acuerdos y no pasar de los acuerdos. porque estamos hace muchos años con la misma información y nadie toma la batuta y dice, bueno, sí, vamos a aplicarlo como algo real, algo que puede ser bueno para la humanidad, para todas las personas, y porque claro, la educación, yo creo que no hay nada mejor que tener personas completamente integradas y personas emocionalmente maduras para poder enfrentarse a la vida, que es tan difícil, por cierto, ¿no? Sí. Que una de las mejores herramientas que se les puede entregar también. En ese sentido, acá lo que estamos viendo, por ejemplo, yo hablo desde mi terreno como profesor de música en Chile. Por ejemplo, hace poco, no sé si tú, Romina, sabías que el año pasado se redujeron la cantidad de horas de historia para los colegios. Ahora viene artes. Y yo lo que planteaba en una reunión de profesores hace muy poco era que quiera pasar después con filosofía, que ya perdió terreno hace unos años, y todo lo que aporta al pensamiento y el crecimiento personal. Entonces, si tú te das cuenta, todo esto va apuntando hacia una pura dirección, hacia lo que tiene que ver con la producción, vamos aumentando horas de asignaturas que en el fondo crean competencias, entre comillas, porque acá todo tiene que ver con competencias, para eso. Entonces, todo lo que haya ligado a las artes, a la música, a las artes visuales, al pensamiento, a la reflexión crítica, propositiva de los seres, porque somos seres pensantes en el fondo, que hay que hacerse cargo de eso. En el fondo lo estamos dejando como a un lado, es como el último eslabón de esta cadena de la educación, y eso a mí me parece súper preocupante. Tendría que ser lo contrario, no debe ser el primero, porque en cambio de achicar contenidos tendrían que ir ampliando y ir más para lo que estamos hablando ahora. Es que a mí personalmente me parecía que lo que había antes era completamente insuficiente, y la verdad es que no me parecía tan profundo como para que... no había muchas opciones tampoco, ¿no? De la que las personas... Era poco, era muy limitado. Porque, no sé, las clases de música que viví yo a lo mejor han cambiado mucho en todos estos años, pero yo... la idea era que fuera mejorando, que fuera más, que los alumnos también pudieran desarrollarse mucho haciendo sus propias bandas, tocando instrumentos, motivando a la gente en la pintura también, haciendo distintas ramas, porque no sé, cómics, pintura normal, no solo se enseña únicamente a través de un pupitre y con la educación tradicional, sino interactuando y solidarizándose, claro. Y estando en un montón, en otro ámbito, ¿no?, de educación. Y al final vamos para atrás y cada vez estamos peor, y como dices tú, esto es porque el mercado te está exigiendo personas que sean cuadradas y repetitivas y sin ningún tipo de libertad, que ojalá no se quejen, que es un poco lo que pasa en Chile, ¿no? Que, sí. Bueno, nosotros hablamos de Chile, que es lo más cercano. Yo sé que también hay otras situaciones en otros países, pero lo que estamos viviendo ahora, de casi 7 meses en Chile se está luchando para que la educación sea gratuita y de calidad, y no hemos conseguido, no se ha conseguido nada, o sea, nada. La educación actual es que educa para fabricar trabajadores. Es eso. Claro. Y cada vez más pasivos y sin más pensamiento, más abierto al conformismo, digamos, más tranquilo, y eso yo creo que por eso también les va a costar mucho cambiar del sistema a este tipo de educación emocional, ¿no? Sí, yo por ejemplo estaba leyendo sobre Claudio Naranjo, que es un psiquiatra y un educador. Ah, sí. Y bueno, estaba viendo un documental sobre él, que bueno, cabe la casualidad de que él es chileno. Sí. Y una de las cosas que me llamó la atención es que él dice que no hay un término en la cultura que valore la búsqueda de algo que no está, ¿vale? pero pero eso de ir buscando cosas va en contra de la corriente, porque se quiere porque el que quiere cambiar el mundo y tener una conciencia personal y social no es bien acogido, ¿no? Sí. Claro. Y eso es súper triste en el fondo eso. Sí, claro. Sí, sí. Entonces lo que se hace en la educación es repetir lo que se ha hecho por tantos años y volver a repetirlo, claro, la misma estructura de y que hasta ahora solamente la educación funciona para socializar. Él dice que socializar es la palabra porque en realidad la gente no aprende. Porque se le está obligando a aprender. Exacto, o sea, no se le da la libertad para que crezca interiormente, ¿no? Sí. También. Y automáticamente la persona, cuando ocurre eso, puede producir hasta un bloqueo. Exacto. Ya sea con la misma persona que te está enseñando, o sea, como con la materia que tú vas a trabajar. Entonces, de partida ya estás mal planteado. Sí, en el fondo, esos planteamientos ya deben quedar súper de lado. Claro, obviamente todos tienen que lograr habilidades en distintas áreas, ¿cierto? Pero no sé, a ver, para ustedes, yo no sé si conocen muy bien la realidad chilena. Tú, Romina, ¿te acuerdas que acá en Chile son promedio 40-45 niños por sala de clase? Sí, son entonces muchísimo. Tienes una diversidad de problemas, ya que ellos traen desde su vivencia personal, desde sus familias y todo el rollo individual de cada uno. En donde uno como profesor está dentro de una sala de clase y tienes que atender múltiples necesidades. Y ese es otro tema más, que ni siquiera dentro de toda esta demanda, por ejemplo, que se ha planteado por una reforma en la educación, también no se ha tocado el tema mayormente. O sea, se sabe que tú atiendes una diversidad muy grande, un universo muy grande, que tienen intereses diferentes, pero ¿qué se está haciendo? Sí. Yo sé que, o sea, el ideal debiese ser que tuviésemos unos 20 estudiantes por sala de clase, 25, pero 45. Yo creo que eso no es una cosa solamente de Chile, ¿eh? Yo creo que se repite también. Aunque no sé el número aquí en España, no sé el número de alumnos que tendrán, pero sí. Debe rodear. No, tienen ese problema también, que han a los profesores los han... A los suplentes han bajado horas y superpoblar las aulas. Han metido más alumnos y, claro, y baja la calidad, ¿no? Porque cada alumno es un mundo, me imagino, y cada uno con sus cosas, y eso se va dejando de lado. Sí, pero eso lo puedes solucionar de otra forma, hacer la clase. Por ejemplo, yo, cuando me recuerda a mi juventud en los 80s, yo estaba en una escuela integral, un experimento. Uh-huh. Hoy está normal en Alemania, no todas las escuelas están así, pero los padres pueden elegir una escuela, por ejemplo, integral, donde están todos, los ricos y pobres, los malos y los buenos, y todos en la misma clase. Y se cambiaron la forma de estudiar, por ejemplo, se estudian más en grupos. Por ejemplo, cuatro o cinco chicos son grupos pequeños y tienen un trabajito para solucionarla. Escribir algo, o matemática, o cualquier cosa. Así, tú tienes grupos pequeños que tienen su trabajito y yo creo son más concentrados así. Que tú tienes solamente un profesor que habla a 45 niños con sus problemitas, ¿no? Yo creo eso es una solución cuando tienes clases grandes, como me recuerda cómo estaba en Alemania, ¿no? Tenían los mismos problemas en los 80s. Muchos niños, pocos profesores, ¿no? Interesante. Pero por lo menos ahí existía un concepto de integración. Correcto. Porque habían pobres con ricos. Acá cuando trató de hacerse eso en Chile, Sí, fue un caos para la gente de clase económica más alta. Sí, eso porque ellos no querían que los ricos se educaran con los pobres. Sí, pero es la ventaja todavía también en Alemania que como le dices, de calidad, la mejor calidad tienen las escuelas del Estado. En Alemania tienen también escuelas privadas para la gente que tiene mucho dinero, pero todavía las mejores escuelas son del Estado. Y tienen, claro, también profesores que pagan bien. Si, en principio, tú motivas también con el sueldo el profesor, claro, ¿no? Bueno, eso es fundamental. Es muy, muy importante, ¿no? Sí, porque... Y también es un elemento, sí. Sí, porque también tienes que darle los recursos, o sea, para que las personas tengan también el tiempo y las ganas y la motivación para poder hacer lo mejor posible, ¿no? Sí, también de la vista, como es la gente mirando a un profesor. Un profesor tiene en Alemania un estado como un ingeniero. Está muy alto. Sí, es muy alto. Y eso es importante, bueno, es muy importante por el respeto y ya todo. Como tiene que ser, pues eso es lo claro, que marca... Acá no ocurre eso. Bueno, digamos que eso es lo que ha marcado la diferencia para que Alemania sea un país a otro nivel, ¿no? Porque, claro, sí, pero tienen también sus problemas, claro. Hay muchos niños, pero como ya dice tu presidente, nada es gratis, ¿no? Sí, en claro. Alemania sabemos todo no es gratis, para eso pagamos impuestos y todos pagan impuestos. Claro. Sí. Y eso es muy importante, que también los ricos, que te mandan también sus niños, por ejemplo, a una escuela privada, vale, muy bien pueden hacer, pero también se pagan, por ejemplo, más impuestos, porque yo creo que los impuestos en Chile todavía son muy bajos para esas cosas, ¿no? Sí, es que no hay una visión de que los impuestos tienen que servir para que socialmente, voy a ser redundante, la sociedad chilena crezca. Entonces ese es el problema que no hay, que al final tú tienes todo lo que puedes comprar, nada más. No, lo más importante es, el cambio que necesita Chile ahora es que dicen el gobierno, todos son iguales, ricos y pobres, y todos van a la misma escuela, ¿no? Y cuando tú empiezas con esas cosas, cambian también las cosas en la sociedad, que también los ricos que entienden cómo es la situación de los pobres, ¿no? Tú necesitas, sí, para comparar, experiencia. Significa, tú necesitas contacto a un pobre. Como por ejemplo, en mi época de escuela estaba ya así. Yo estaba en un grupo junto con el niño del abogado, que estaba en otra clase que mis padres, que son solamente trabajadores, ¿no? Y los dos aprenden del otro, ¿no? Pero ¿sabes cuándo pasa eso? Cuando la calidad de una escuela pública es muy buena, excelente. Que eso no pasa en Chile tampoco. No, también tienes un gobierno, como yo he dicho, claro, en esa época estaba ya un experimento, que también el gobierno tiene interés a experimentar algo nuevo para ver cómo salen después los chicos de la escuela. Mi historia está así, que yo estaba muy mal en la escuela, claro, los primeros 4 años, hasta me cambiaron a esta escuela y mi curva subí arriba, ya, estaba impresionante cómo mejoraba, yo me mejoraba, ¿no? Pero tú sabes por qué es eso, porque todas las personas, como decía Rodrigo, tenemos necesidades distintas. Todas las personas aprendemos distinto y todas las personas tenemos realidades distintas en nuestras casas, nuestras vivencias, y así es como nosotros aprendemos de distinta manera. Ya, claro, esa escuela, para explicar, claro, la escuela, tenían profesores con mucho ánimo. Encima tenían en la escuela 5 psicológicos. Psicólogos. Sí. Que puedes ir con tus problemas directamente para allá. También tenían profesores para el tiempo libre. Allá tú puedes hacer el trabajo que normalmente tienes para la casa, puedes ir directamente y estudiar con un profesor en tu tiempo libre, con un profesor, por ejemplo, matemática, para aprender mejor, para mejorarse. Uh-huh. En principio tenían muchas opciones para mejorarse, pero estaba tu opción, tú opinaste que quieres eso, extra, que tú quieres estudiar extra. Y eso es también, yo creo, muy importante, que tú puedes opinar, estudiar más si quieres. Sí, bueno, sí. Eso es lo que en Chile falta mucho, porque en realidad la gente al no tener esa educación de poder decidir cuál es el camino que quieres seguir o de poder escoger tu propia vida, ¿no? Porque al final estamos siguiendo como siempre las mismas rutas, copiamos exactamente lo mismo que todos los demás. No, nuestra vida es... Yo creo que los profesores en Chile, más libertad. Que dice claro. El gobierno, tú puedes hacer tu clase, por ejemplo, más libre. Tú puedes elegir el camino, no como dice el Estado. Aquí tienes el plan, así tienes al mostrar a los niños... los estudios, no. Él, por ejemplo, puede elegir qué pasaba en Alemania. O hablamos hoy por un tema actual. Se cambiaron completamente los estudios en esa clase. Hoy hablamos sobre un tema actual como un momento sobre el... ya, algo. ¿Tú crees que en Chile haya una discusión, Rodrigo, acerca de la situación actual de la educación? ¿Existe la verdad es que la discusión en el fondo acá se lleva... a cuatro paredes nomás. Yo me imagino que ustedes, por todo lo que han recibido este último tiempo, ya han podido ir palpando más o menos de qué se trata acá. El cuento de la participación ciudadana nunca ha sido considerada. Por ejemplo, esto mismo que pasó con artes visuales y artes musicales, la reducción de horas, en donde nosotros también vemos disminuidas nuestras posibilidades de carga horaria, y eso se traduce en menos trabajo y por lo tanto en menos sueldo. Entonces, esas decisiones y esas discusiones las toman entre gallo y medianoche y después uno se entera, digamos, accidentalmente, por decirlo de alguna u otra forma, o porque me contó otro colega, otro profesor de otro colegio, que estaba pasando esto. Entonces, la discusión del qué, del para qué, de todo lo que se está enseñando... no tiene una discusión por parte de los principales actores, que son, o sea, desde un director de un colegio hasta un profesor, un estudiante, hasta la persona que trabaja en una institución como un funcionario para docente. Entonces, no hay un acoger a la ciudadanía o a los actores principales de la educación. Acá, por lo menos, es así. Y no sé si les puedo decir otra cosa más. Pero no, diga. Ustedes están hablando de la diferencia, ¿sí? O de las desigualdades, ¿cierto? Sí, yo me tomé de un artículo que publicó un medio informativo acá en Chile en relación a un estudio de la OCDE, ¿cierto? De la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Ajá. En donde habla que miren, les voy a leer lo que dice tal cual. Dice, la desigualdad existente entre los grupos ricos y los pobres en el seno de los 34 países que componen la OCDE se ha incrementado hasta alcanzar un máximo nivel de 30 años, según refleja el informe elaborado por la propia institución. Según el documento, los ingresos medios del 10% más ricos en el conjunto de la OCDE llegan actualmente 9 veces más que el del 10% de los más pobres. Uh-huh. Me voy a saltar una parte, dice, al interior de la OCDE son Chile y México los países más desiguales, donde la diferencia entre los ingresos de ricos y pobres se diferencia en una porción de 25 veces es a 1. O sea, la parte que gana más tiene una diferencia de ganar 25 veces más que el pobre. Eso a mí me parece terrible. Y eso tiene que ver con lo que hablábamos recién, ¿cierto? Lo que estaban diciendo ustedes, esa diferencia y esas posibilidades que tienen de acceso a algo mejor. Acá se está pagando, acá el que puede pagar paga una mejor educación y se asegura el ingreso a la universidad, porque acá ustedes saben que el que tiene mejor conocimiento medible, cuantificable, es el que ingresa a la universidad. Por lo tanto, el pobre que recibe una educación más mala no ingresó, porque no tenía los mismos conocimientos ni estaba tan bien posicionado de ello. Eso es. En Alemania es así. Todos, igual de donde tú vives, todos tienen acceso a la educación completamente. Y encima... cuando tú terminas bien la escuela, tú puedes ir directamente a la universidad. Y eso es muy importante. Un pobre puede salir de su situación, ¿no? O la próxima generación. Tus niños pueden salir de esa pobreza, sí, ¿no? Por estudios, ¿no? Y en Chile se bloquean ya todo eso porque es un negocio con las escuelas privadas o los estudios privados. Y así un pobre nunca puede salir de su situación, ¿no? Sí, no, porque el sistema está hecho así para que haya una desigualdad considerable. Porque cuando tú te planteas que tienes que pagar para cada cosa extra, por ejemplo, ya, fútbol, extra, clases de... O sea, ni cuentes clases de idiomas, porque ahora es tan importante hablar idiomas. O sea, nadie puede pagar casi escuela de idiomas. Por ejemplo, aquí en España pasa un poco también, un poco distinto, porque aquí en España hay muchas facilidades, como por ejemplo la escuela oficial de idiomas, donde los chicos saliendo del bachillerato entran a la escuela oficial de idiomas directamente con un intermedio uno, algo así. Pero no van. Entonces aquí tienen la opción de, por ejemplo, seguir estudiando idiomas y tampoco, bueno, no lo utilizan de cómo debería ser, ¿no? Claro. De motivar a tus hijos a que vayan a la escuela oficial de idiomas. Yo me refería a eso también porque en Argentina, bueno, la educación es prácticamente gratuita en todos los niveles. Claro. Y en sí el sistema educativo no llega a que los jóvenes tengan incentivos. O sea, lo que hay y lo que se ve, no son todos, obvio, pero hay como desmotivación de los jóvenes a querer seguir estudiando, a seguir adelante, y siendo que tienen la educación gratis. O sea, no ahí no está fallando, no es que hay ricos y pobres. Pueden estudiar todos, tenés la universidad y tenés todo, y así todo, hay una deserción escolar muy grande y los jóvenes abandonan la enseñanza media. Y aumenta el consumo de drogas y la depresión, y por eso creo que está fallando el sistema de cómo apuntan al ser humano o la enseñanza en la educación primaria o desde el preescolar, ¿no? Pero ¿cuál será lo que está fallando ahí? ¿Qué será lo que está fallando? Porque eso la preguntaría. Porque claro, si solucionamos todo el problema teniendo una educación gratuita, vale, ya está, ya es gratis. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Pero después de dictadura, ¿qué pasaba, Romina? Se privatizaron todo y hoy son todos negocios. Y esa gente... En Argentina. En Argentina. En Argentina. Sí. Para mí es que no se llega, no... O sea, en los barrios más marginados están superpobladas las aulas. Y no se llega a que sea más individual al problema social que tienen en la casa. O sea, te dan la educación así como viene y vos tenés que tragártela y sos un número, no sos un ser humano, digamos. Sí, bueno. Eso te marca desde la educación básica para adelante, y se demuestra en la educación secundaria o en la universidad que cómo no va a haber... recién ahora están perfeccionando gente y los chicos en el tipo FP están haciendo para las empresas, pero eso ahora desde que está Cristina Kirchner, que hace unos años que se empezó a evaluar de por qué tanta deserción. O sea, en relación a los que entraban, a los que salían, era... Pero ¿cómo está la FP? ¿La FP también es gratuito? Claro, ahora sí. Vale. Ahora están así apuntalando lo que es formación profesional. O sea, como en Alemania, la FP, la formación profesional, es también gratuito y es también increíble, ¿no? Es que la FP para mí es... también tiene que ser una herramienta súper importante para una sociedad, porque no todo el mundo puede ir a la universidad o no todo el mundo tiene las... A ver, no es como desprestigiar la FP, sino que es simplemente una orientación distinta, ¿no? Hay personas que tienen otros talentos y que se pueden desarrollar a través de un FP, y otras personas a través de la universidad, pero una cosa no es mejor que otra, sino que son distintas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo ser fontanero, puedo ser carpintero, o puedo tener alguna otra profesión, pero ser el mejor en lo mío. Pero, eso es lo importante. Y encima, ¿no?, en Alemania, cuando estás bien en la formación profesional y sales muy bien, tú puedes ir a la universidad. En principio puedes coger otra puente para ir a la universidad. Pero siguiendo el mismo camino. O sea, si tú, por ejemplo, no sigues un otro camino, los otros chicos siguen con la escuela, uh-huh, y tú sigues con la formación profesional. Y cuando tú terminas la formación profesional, por ejemplo, con la mejor nota, tú puedes seguir con la universidad y estudiar un trabajo de ingeniero. Ah, ¿no? Claro. Bien. Significa que tú puedes coger muchos caminos para ir a la universidad, ¿no? Para mí en Argentina tienen que, por lo menos, tienen que apuntalar más la zona de riesgo, ¿no? El riesgo social y de abajo para arriba, ¿no? Ir apuntalando ahí y desde la niñez trabajar las emociones y para que a futuro... Por eso cuando empecé a hablar decía del futuro, que no es algo que tomen una medida y ya se va a cambiar. Sí, pero sí. Futuro, otro que, punto que es... Salgan seres humanos con distintos valores, ¿no? Sí, porque al final, ¿qué es lo que es la educación emocional? Yo me he puesto aquí mi apunte. dice aquí, la educación emocional es el desarrollo de competencias emocionales para afrontar los retos de la vida. Claro. Y para poder prevenir todos, digamos, los problemas que hay actualmente, que son, claro, el estrés, la ansiedad, la depresión, uh-huh, consumo de drogas. Claro. Y que en realidad lo que hace la educación formal es no contemplar estos puntos que son importantes. Sos un número bueno, nada más, y que tenés que seguir el camino que ellos quieren que vos sigas. O sea. Claro, también Claudio Naranjo dice que el problema es que haya tantas personas con tantas disfunciones o problemas, por ejemplo, como dislexia y problemas de aprendizaje, y todo esto es porque la educación está siendo... la gente ya no soporta más de que la educación está alimentada solamente de una forma tan tan cerrada, ¿no? Tan estructurada, y no hay ninguna libertad y no se interesan en las cosas, ¿no? No hay, claro, un interés ni una iniciativa propia, no te dejan hacer nada. ¿Tú dices que eso es consecuencia del sistema educativo? No, por ejemplo... no es del sistema educativo, sino que tú, desde que eres pequeño, siempre te dicen, tú vas siguiendo el marco, tienes que hacer, siéntate ahí tranquilo, no te muevas, no toques las cosas. Entonces, después... Innatural, porque tu natural es se mueve. Claro, y tú, por ejemplo... A mí me sorprende acá de España, es que, porque, bueno, en mi familia todos docentes son, ¿no? Desde mi madre, mis hermanas. Y en Argentina el profesor tiene que planificar su clase, investiga y se arma su propia carpeta que se la corrige la profesora, la directora de la escuela, y de ahí el supervisor. Y acá no, acá los contenidos llegan por un libro de una editorial que viene de arriba, y cada alumno tiene que comprarse su libro, cosa que en Argentina comprarse su libro no, porque no existe que vos te tengas que comprar sí o sí tu libro. El profesor va y escribe en el pizarrón y vos anotás. Y acá no, acá es su libro y los contenidos vienen en el libro de la profesora y del alumno, o sea que es estructurado al máximo, hasta los contenidos vienen de arriba. Ni siquiera el profesor hace un esfuerzo para poner algo de él, ¿no? Algo que nazca de él. Bueno, eso te marca cómo es la educación actual. Pero yo creo lo más importante es para un estudiante que pueda opinar, ¿no? O sea, mi experiencia, por ejemplo, tenían cosas en la escuela que no me gustaban. Y yo, por ejemplo, yo puedo opinar un otro curso, ¿no? Y para mejorarme. Y sí, yo creo eso está también muy importante, ¿no? Y estaba, yo estaba haciendo cosas que no puedes hacer, yo creo, hoy tampoco en Alemania, pero yo tenía cursos de coser, cursos de cocinar, y todo en la escuela, ¿no? Mínimo para probar, ¿no? ¿Cómo es tu sentimiento con... Correcto, sí. Que tú tienes una experiencia para abrir tu horizonte, ¿no? Que tienes más horizonte, más conocimientos, ¿no? Para... Yeah. Claro. Bueno, eso es importante porque también hace que tú veas algunas actividades también como naturales, tanto para hombres y mujeres, porque eso también es importante recalcar que en muchos países no se potencia. Claro. O sea, se potencia la división entre hombres y mujeres por actividades. Por ejemplo, no, la mujer no puede ser mecánico. ¿Entiendes? Sí, acá está muy marcado eso. Por ejemplo, los hombres no pueden no pueden trabajar en una guardería. Mira, yo estudiaba mecánico de coches y yo estudiaba esa profesión con mujeres en el año 86. Bueno, en Chile no te encontrarías con ninguna, seguro. O con una muy rara, pero no. Mi hermana, que fue a una escuela técnica, varios años fue a una escuela técnica y era una escuela bastante grande, secundaria, ¿no? De enseñanza media. Y eran dos mujeres. Yeah. En toda la escuela, dos mujeres. Sí. ¿Dos mujeres? Nada. Sí. Nada más. Fuerte. Lo mismo como todavía en la informática. Ha cambiado ahora, ¿no? Un poco, pero lamentablemente se sigue etiquetando, ¿no? Claro, que bueno, para esto, vos para aquello. Imagínate si, Andrea, si en tu escuela un niño hubiera hecho, como tú lo hiciste, un curso para aprender a coser a máquina. Pues en Chile sería gay. Ya discriminamos a la persona y la marcamos de algo que se espanta. Sí, claro, sí, sí. Y a lo mejor esa persona puede ser el diseñador más top de Chile y no tienes por qué etiquetarlo, ¿no? No, pero para ver cuál cómo se llama, cuál actitudes tienes, ¿no? Para ver qué yo puedo hacer, ¿no? Soy un buen mecánico o mejor yo soy una persona que trabaja más con la cabeza, para ver cómo estoy. Para experimentar, eso también muy importante. Aptitudes, tus logros, a ver qué... Claro, te tienen que ver para qué lado sos mejor. Correcto, y eso sea muy importante para crecer y para elegir después mis estudios que me gustan. Porque cuando me gusta algo, yo tengo ya más ganas al estudiar, ¿no? Es lo mismo en un trabajo. Cuando me gusta mucho mi trabajo, yo estoy más productivo. Y lo mismo es la escuela. Cuando te gusta la escuela más, los chicos vienen con más ánimo a la escuela y tienen más ganas al estudiar. Sí, efectivamente. Claro. Efectivamente. Súper de acuerdo. Sí, yo creo que... Dime. Sí. No, iba a decir algo, dilo nomás. No, que al final el desarrollo de las personas te lleva a entenderte a ti mismo y a entender al mundo que te rodea y cuando tú eres capaz de ver en perspectiva, ¿no? todo tu desarrollo y de lo que eres bueno, de lo que no, puedes así ser una persona completa. A mí, por ejemplo, yo llegó un momento en que tuve que hacer un análisis bastante profundo porque en realidad... A ver, yo en la escuela yo siempre fui buena alumna, la niña tranquila, ordenada, pero no sé, había algo en mi interior que yo siempre supe que estaba ahí como flotando, algunas ideas un poco distintas, ¿no? Que cuando tú después lo vas planteando cuando eres un adulto te miran como bicho raro. Claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo... Yo, mira, por ponerte un ejemplo, desde pequeña he sido opuesta al matrimonio por la iglesia. O sea, imagínate en un país religioso que tú digas que tú jamás te vas a casar por la iglesia siendo pequeña. O sea, me miraban como... Terrible, claro. Terrible, sí, sí. Y lo que pasa es que yo veo tú pasas tu época de educación y cuando tú eres una persona adulta, sigues teniendo la misma sensación de incomprensión porque, por ejemplo, yo pienso que que nadie te tiene por qué obligar, o socialmente tú no tienes por qué ser madre. Tú tienes que ser madre cuando tú quieras, ¿no? Entonces, sí. Por ejemplo, para a mí, yo he recibido muchas críticas de amigos y eso, porque todavía no tengo hijos. Entonces, para mí es muy fuerte. Sí, sí, eso es típico. Entonces, sí. Entonces ahí tenemos... Esas cosas son las que tienen que cambiar, que yo te digo. Claro. Que con una educación sí. A futuro, todas esas son cosas que tienen que irse depurando. ¿Viste? Pero lo que pasa es que a mí lo que me da pena es que, por ejemplo, no hay... a ti nadie te dice, mira, ¿sabes qué? Tú puedes realmente opinar o creer y seguir la vida que tú quieras. Y tú sigue caminando y te entregamos valores para que tú puedas tomar la mejor decisión para tu vida, pero con buenas armas. En cambio, a mí eso me basaba, que al final todos te miran tan raro que tú te sientes mal. Sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahora, el tema es cuando todo esto, porque hemos hablado como de varios prejuicios, ¿cierto? Sociales. Yo no sé si tengo un rollo especialmente con el país donde me tocó nacer, pero tú lo encuentras esos prejuicios a nivel de cuando tú lo encuentras a nivel de pares, de profesores, de colegas, de personas que están a cargo de la educación, es terrible. Claro. Es terrible porque en el fondo si un niño, por ejemplo, un joven, un adolescente le gusta el baile y participa en un taller de baile en el colegio, igual dicen, ya, este niño es gay. Y eso lo hablan los profesores, pues entonces está tachado no de los compañeros solamente, sino que hay una discriminación desde arriba, desde los profesores, desde el adulto. Entonces eso es malo, desde el apoderado, entonces desde el papá del niño. Entonces eso a mí me parece súper súper complicado, porque en el fondo eso habla de que el problema no viene desde solamente desde lo horizontal, ¿cierto? Sino que viene desde atrás. Tenemos una historia ligada con eso. Es un rollo. Y me parece que algo súper valeroso el querer luchar contra eso también. Porque en el fondo hay que desinstalar todas esas trancas sociales. Exacto. Por ejemplo, exacto. A mí me es gusta... Es muy difícil, pero no es imposible. Por eso es... No creo que se haga enseguida, ¿viste? Pero es importante desde estos espacios, donde sea, empezar a hablarlo como para que empiece a fluir. Claro, claro, exactamente. No, por ejemplo, cuando tú te enfrentas al mundo laboral, ahí empiezan a salir la gente con un montón de trancas y eso, porque, por ejemplo, bueno, en Chile tiene el tema de que cuando tú trabajas en el área así más bien administrativo, a veces te toca muchas veces que... No, las mujeres sirven café y los hombres no. Aunque tengas el mismo nivel que el otro, o sea, y ganes lo mismo y todo. Pero, bueno, en realidad en Chile no ganan lo mismo el hombre que las mujeres. Entonces, tenemos ya esa diferencia, ¿no? De que, sí. Que más encima te tiene que gustar servir café. Y no estoy hablando de que el café sea algo bueno, algo malo, sino que de que tú tienes que asumirlo como un deber tuyo. ¿Entiendes? Sí, pero es la culpa de la gente, ¿no? Por ejemplo, cuando yo trabajaba en esa oficina en Alemania, dice el jefe directamente del todo, el último que vacía la jarra va a hacer café. ¡Au! ¿No? Solución. Significa, claro, cuando tú vacías, el último va a hacer nuevo café, no es trabajo de mujeres. Y ya está. Así lo solucionas, pero tú necesitas, como decimos, es la cosa del profesor o del jefe, que sí. Dice a todos, así son las reglas. Y cuando tú no quieres, busca otro camino, ¿no? Oye, Pablo, bueno, en Chile pasa mucho que como tú eres experto para reír, yo te lo pregunto a ti, ¿no? en Chile, ya, el hombre hace el asado y la mujer hace la ensalada. ¿Es igual en Argentina, claro. ¿Sí o no? Sí. No, en Argentina. En Alemania es igual. No. Sí, claro, sí. En Alemania es igual. Hombres están haciendo la parrilla y las mujeres. Obviamente hay mujeres que toman el papel y. Sí, en Alemania. Hay algunas. Me parece excelente. Hasta, yo te diría que hasta el hecho de ir a comprar el asado a la carnicería sí. Es trabajo de los hombres. prácticamente. Ah, no, en Alemania es trabajo de mujeres. El hecho de ir a elegir el asado, ¿viste? Que lo hace, se hace cargo de lo que compras, ¿viste? Así que al final todo lo que aprendemos cuando en nuestra época de educación, claro, lo seguimos transmitiendo cuando somos adultos. Y ahí es donde, sí, por ejemplo, yo he tenido un fuerte cambio. Bueno, yo cuando me fui de Chile fue como casi un despertar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tú ves otra realidad. Por ejemplo, una cosa tan simple como que tú conoces a alguien y ahora, bueno, en España todo lo que es la libertad sexual, me refiero a que aquí es libre, tú puedes andar de la mano de tu novia y no hay mayor complicación. Bueno, tú también preguntas, hola, cuando tú conoces a alguien, tienes novio, novia, preguntas en general, ¿no? Sí, no, tú ya te lo tomas con calma, pero vamos, en Chile, o sea, el tema acá, de por la ejemplo, en esos... En estos 10 años de antes de la crisis, que fue la burbuja inmobiliaria y hubo una deserción terrible de los que dejaban la escuela, la enseñanza media, y se iban a trabajar a la obra, porque claro, ya ganaban un sueldo, a los 2 meses o 3 ya se compraban su coche, ya se compraban su piso, pero ahora que se pinchó, quedó mucha gente sin estudio, y con un problema muy grande de drogas. Ahí estaba número 1 del mundo, España, en consumo de cocaína. Y la educación los trata como que es aparte. O sea, el tema de que el chico, porque para mí son chicos, ¿no? Por más que tenga 17, 18 años, esté consumiendo droga, tenga su familia ahora en el paro, todo el drama social no está abordado por el sistema educativo. El sistema educativo no, vos tenés que venir a aprender. Ah, no podés aprender porque estás drogado, porque estás... Bueno, eso es problema de tu familia. O sea, desde ahí tiene que partir también la educación. Desde el apoyo a la familia y qué le está pasando a este chico que dejó la escuela y no viene más. Y sí, ¿a qué se dedica? O sea... que sea más humana, ¿no? Sí. Eso se está viendo muy fuerte aquí en España, que sí. Bueno, también en otros sitios, pero aquí ya se le llama la generación Nini, ni trabaja ni estudia. Y también es una generación que ha perdido un poco los valores de la superación. Ahí, como dice Pablo, hay un problema social y hay un problema también familiar, que... Yo creo que en Chile todavía hay una cosa de no, si yo puedo, no importa, yo igual lo intento, aunque no tengo mucho dinero, igual voy y lo hago posible. Pero la gente está, pero cada vez también más frustrado, ¿no? En Chile, claro, también es más frustrado porque ahora con el internet tú puedes compartir todas las cosas. Y encima ahora está Chile en el grupo de los países más grandes. Sí. Y ahora están en el concurso con los otros países, claro, con los escandinavos, con los norteuropeos. Y ahora vamos a ver... A ver la realidad. Ahora se van a ver la realidad, que están los últimos de ese gran país, ¿no? Sí, porque sí, también los países tienden a mirarse y decir, oh, wow, nosotros somos los mejores. Y después cuando tú, sí, empiezas a comparar, no lo eres tanto. O pero, hay muchas cosas que podrías cambiar. Pero vas a ver cuáles son los mejores, los escandinávicos, con la mejor educación en el mundo, con el país más social, que hay ayuda para todas las familias, la mejor educación, son los mejores países del mundo. ¿No? Y cuando el presidente de Chile no quiere entender eso, se juegan siempre abajo. No, lo que pasa es que no lo quieren cambiar porque les interesa que la gente esté siempre a este mismo nivel. Sin opinión. Sí, pero sin algo opinión. Está falso en el país. Yo escuchaba una revista, no, escuchaba, no, yo leo un artículo que Chile está buscando para los próximos años 1 millón de inmigrantes ingenieros. Perdóname, tú tienes suficiente capital, ¿por qué tú no tienes mejor educación y tienes tú ingenieros que estás buscando? Porque los ingenieros no vienen a Chile porque los sueldos son demasiado bajos, ¿no? Claro. Sí, claro. Cuando tú tienes un país que el 70% de gana 350,000 pesos de ahí para abajo, casi toda la población, que eso cuánto más o menos, son como 400 y algo de euros. Sí. O sea, dime, ¿qué profesional va a querer ir allí? Porque no, ¿qué le van a ofrecer? No. ¿Qué le van a ofrecer? Cuando aquí tú ganas 3.000, 4.000 euros, un buen profesional un ejemplo, allá, ¿no? Un ejemplo en el Chile Forum de los alemanes en el internet dice, él tenía una oferta para un trabajo en Chile como ingeniero de informática, pero él dice, él gana allá solamente 1,000,000 pesos. Y dice, él puede ganar, espérate, él puede ganar en Europa 5 veces más. Por eso él no va a Chile. Claro. Claro. ¿No? Ya, estamos claros que en Chile los empresarios tienen un concepto completamente errado de lo que vale un profesional, ¿no? Los profesores, la misma historia siempre. Y yo creo, Romina, que no es que tengan el concepto errado. Saben que acá pueden hacer las cosas distintas. Porque en el fondo ellos saben cómo es el teje y maneje afuera. En el fondo acá basta con mirar cómo vienen las empresas que son de afuera y tienen todas las de ganar. Sí. Porque en el fondo tú ya lo ves con el cobre, Acá la riqueza de Chile, todo el mundo lo sabe, está en el cobre, donde se podrían construir hospitales, colegios de primer nivel. Pero con lo que les cobran a ellos de impuestos es irrisorio. En el fondo el problema va por ahí, porque en el fondo se sabe cómo se puede hacer acá. No, porque las empresas europeas están ya enojadas con Chile porque los impuestos para la empresa son tan bajos y todas las empresas europeas van para allá porque es un paraíso fiscal, ¿no? Y si dicen, Chile necesitas subir los impuestos, ¿no? En principio ayuda para todos, su lucha para ser un país del primer mundo y también mejora la educación, que nos siguen así con 20% pobreza, ¿no? No, y también Chile necesita, creo que también que necesitan un cambio de estructuras que tienen sus propios productos, que no solamente están produciendo cobre, no, que por ejemplo son interesantes para empresas grandes de informática, que tienen más ingenieros en ese profesión. Ámbito. ¿No? O construyan placas solares, no solamente el salmón del sur de Chile, no, que producen productos y para eso necesitan ingenieros. Y así, sí. Pero son más ¿cómo se dice? Independiente también de la economía mundial. Porque cuando viene ahora la próxima recesión, yo creo también Chile va a caer porque no venden su cobre, porque nadie necesita. Sí, eso ahora, se viene negro, ¿no? Sí. Junto con esa inversión de capital humano, como se habla, está también el otro tema, que es la formación de gente. Acá en Chile se está considerando que ya vamos al abismo con una sobrepoblación de profesionales y pocos técnicos. Sí. No sé si me comprenden la idea. Sí, sí. Hay pocas personas que hagan los trabajos y muchos jefes. Se estaba hablando de eso también el otro día. Eso me costaba hacerlo entender cuando yo trabajaba, me costaba hacerlo entender a la gente. Mira, yo soy técnico, yo hago mi parte. Tú haces la tuya, tú eres, no sé, ingeniero, psicólogo, tú tienes otro rol que nos complementamos. Entonces al final era como una lucha entre tú quieres así como un poco más que nos mezclemos. No, yo estoy aquí clara en que lo mío es esto. Y a mí, yo soy una persona que necesito hacer cosas prácticas. Así, por eso mi mente es muy técnico y por eso yo creo que encajaba también. Pero hay mucha gente que no lo comprende así. Y eso es así. Pero acá ahora está pasando que hay un problema en las universidades porque hay demasiada, decían con respecto a los medios de comunicación, que se habían recibido un montón y se seguían recibiendo, pero de que no hay demanda, o sea que sí, hay ingresos, egresan, pero no hay trabajo para tanta gente. Claro. O sea, que en eso también tiene que intervenir el gobierno y ir diversificando. Decir, bueno, no, acá no, que o abrir otras ramas más específicas, pero hasta en eso también la educación está colapsando. Yo creo que sinceramente La cuestión es que todo el mundo sabe cómo cambiar las cosas, hacerlo mejor, pero yo creo que los gobiernos de verdad no lo quieren hacer porque eso significa gente que se va a oponer a las cosas que no encuentran justas. Y por ejemplo ahora con España, con ¿cuánto? Un 23, un 25% de desempleo, más de 5 millones de personas sin trabajo y todavía no hay un caos social, o sea, por Dios, yo no sé qué esperan para que la gente empiece a moverse y no basta con una marcha, basta con que la gente realmente tome conciencia de que lo pueden perder todo, de que España se puede ir al suelo. Y eso no es una cosa que yo me esté inventando, es todo una cosa que se está, bueno, yo creo que la Unión Europea va a intentar que eso no pase, pero ¿dónde está la gente que todavía no se entera que las cosas van mal? La gente está frustrado. Por eso. No, pero es lo que yo te decía antes, que es la misma educación que los lleva al conformismo y esto de la burbuja inmobiliaria que pasó durante tanto tiempo. Hay gente que tiene sus ahorros y se cree que ya no, ahora ya va a pasar, ya ahora... El otro día me decía un vecino acá de mi casa, no, ahora ya cambió el gobierno y en enero, en febrero, o sea, no sé dónde vive, ¿viste? Somos millonarios. Vamos a estar bien. Sí, todo bien. ¿De qué año, viste? Será de... y viven así, otra realidad. Sí, yo entiendo que uno tiene que vivir un poco más al día, pero por favor, o sea, un poquito más de sentido común. Pero aterrizar, sí. O sea, llegamos a la conclusión misma de que la educación hace gente, de que una buena educación, una educación de calidad, hace que las personas tengan un rol dentro de la sociedad participativo, democrático, que tengan posibilidad de opinión y que así crecen los gobiernos, así crecen las sociedades, así crecen los países. Sí, y está ahí, pero no quieren tomar el camino, porque es un camino difícil, sí, pero si lo toman puede llegar a buen puerto, claro que sí. Claro. Yo y acá saqué también de Claudio Naranjo, decía que se necesita gente con capacidad de solidarizarse, con capacidad de apreciar y que les importe la felicidad de los seres humanos. O sea, que eso es lo que me parece que está fallando a nivel global. Sí, eso sí. Es que no parece ser un objetivo, en el fondo. Exacto, sí. Entonces yo creo que a lo que hay que apuntar es justamente a eso, que sea un objetivo. Y si se han dado cuenta, toda esta conversación se toma de la mano de tantas cosas políticas, administrativas, sociales, culturales heredadas, cuando hablábamos de esa cosa del machismo o la visión de encasillar a las personas de ciertas... En el fondo es como el conocimiento, que es súper circular. Todo este tema del cual estamos hablando está súper integrado a un montón de cosas. No sé si se entiende lo que quise decir. Sí, porque al final las personas somos personas complejas, somos personas que no solamente... tenemos que aprender de los libros, sino que también experimentar y ser unas personas integrales, ¿no? Yeah. Y por lo mismo conocernos a nosotros mismos en distintas situaciones. Por eso es tan importante lo que veníamos hablando, que la felicidad debe ser un objetivo de proyecto de vida. Exacto, sí. Exacto. Cosa que se ha dejado de lado. Aquí. Sí. Tanto en Argentina, yo hablo por Argentina, y aquí y donde he estado es como que se agarró otro rumbo, ¿no? Pero bueno, es importante ya desde un lugar empezarlo a hablar y, como dicen, revolver el gallinero. Sí. Bueno, nosotros con nuestra conversación queremos aportar un granito de arena. Claro, nosotros sabemos que no todo el mundo puede opinar igual que nosotros, pero... Lo que sí queremos que la gente realmente se dé cuenta de que las cosas pueden ser distintas, pueden cambiar. Y lo importante es que las personas tengan una buena educación, que en casa también haya una buena guía y que las personas puedan lograr su objetivo para poder ser felices. Sí, ¿no? Y los más importantes son los profesores de música. Sí, Claro, tenemos aquí un profesor que aparte de apoyarnos en la conversación de hoy con respecto a la educación, también es músico. O sea, ¿cómo se compagina las dos cosas? ¿En qué momento? Claro. ¿En qué momento del día? Sí, bueno, la verdad es que para contarles un poco de mi trabajo, se hace entre gallos y medianoche también, así como bueno, decíamos. ¿Qué significa eso? Porque no, ¿no sabes lo que significa eso? Ah, sí. Ah, ya. Ah. Ya, no, pero a ver, este proyecto musical nace cuando, básicamente a mí desde el colegio me gustaba mucho la música y partí formando mi banda musical ahí con compañeros del colegio, tocando bajo, guitarra, y siempre nos asociamos, de los cuales con el tiempo, el único que de ese grupo que terminó estudiando música fui yo. Primero partí estudiando música en un bachillerato en música en el Instituto de Música de Santiago, y después hice la pedagogía en educación musical, como profesor de música y licenciado en educación, y bueno, en la universidad ya me encontré, se me abrió el espectro musical completamente y traté de conformar una nueva banda ahí en el colegio, o sea, en la universidad, perdón, después del colegio. Y posteriormente, bueno, cuando me di cuenta que carecía como de un apoyo que se sostuviese a través del tiempo, hice un proyecto individual. Entonces me acerqué mucho a la trova, a la canción de autor, como cantautor. Grabé unas canciones y logré salir favorecido con un proyecto, con un fondo concursable, porque no sé si cómo será la cosa ya, pero a veces aquí con el arte siempre hay que estar optando a fondos concursables y uno compite mucho para poder ganarse ese dinero para poder financiar el proyecto. Claro. Entonces yo esa vez me gané ese fondo, pude grabar un disco que es el que está descargable en internet, y una vez que hice eso empecé a mostrarlo, a difundirlo. Te estoy hablando más o menos que este proyecto lo gano el 2006 y lo empiezo a difundir el 2007, que fue cuando se terminó de grabar. Anduve paseándome por algunos programas radiales acá y la verdad es que tan mal no me fue, cosa que así pude ser aceptada en la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, SCD, la cual, digamos, me ha apoyado bastante prestando y facilitándome algunos espacios. Ahí ya era un paso importante, ya que no, que claro. Estaba ahí ya era. Pero importante. Yo creo que para llegar ahí me debe haber costado un montón. Claro. Básicamente ellos pedían como requisito haber sonado un poco en la radio. Ya. Y para eso fue fundamental, por ejemplo, que la radio de la Universidad de Chile me abriera sus puertas con el espacio. Tuvimos entrevistas y difundimos el trabajo. Hubo algunos conciertos que salieron en vivo también por la radio, sí, tanto para Santiago como para todo el mundo por internet, y eso igual fue bueno. Y el otro hito importante que yo creo que me abrió más puertas fue componer un tema para un joven mapuche que fue asesinado acá el 2008, a principio, en enero del 2008, y bueno, eso me sirvió para ir a competir en un concurso, el cual lleva por nombre el nombre de un autor chileno que compuso la cantata de Santa María de Iquique. El concurso se llama Luis Advis y llegué a la final de ese concurso ese año, al año siguiente, el 2009, y la verdad que me abrió bastantes puertas como para poder ir costeando el proyecto también, porque en el fondo cuando los proyectos entre comillas sí son comerciales porque uno puede vender su música, no son tan rentables, porque en el fondo aquí lo que mucho vende es lo que esté muy de moda en el fondo, y cuando uno da un contenido en una canción, dice algo, o es parte, una especie de crónica tu canción, no es tan vendible. Claro. Entonces, claro, para mí los medios más válidos son internet en este momento, porque es un espacio donde yo puedo difundir. Bueno, la ahora, canción que todo tú dices... esto con tu banda musical o tú solo sí. con guitarra. Ahora actualmente no, ya dejé de lado tocar tan solo, sino que incorporé a mi proyecto a alguno de mis estudiantes. Ahora, ¿por qué fue a ellos? Porque en el fondo básicamente eran jóvenes que estaban muy entusiasmados con la música, querían aprender más, yo les podía enseñar y a veces y así también nos hacíamos un mutuo favor y nos beneficiábamos. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo les podía entregar un poco de conocimiento y ellos podían apoyarme en mi proyecto. Y a ellos les interesaba mucho tocar. Entonces en este proyecto entra Tamara Campos, baterista, entra Rocío Ortega, bajista, entra un par de jóvenes más, que son Pablo de Santisteban en un momento tocando teclado, y después Marún Secpi tocando flauta. Ahora se nos integró el papá de la chica que tocó el bajo de Rocío, que es Fidel. Entonces el proyecto igual ha ido creciendo y ahora nos encontramos ya grabando algunas cosillas que en el fondo también son parte de esa autogestión. Bueno. Y el contenido es muy similar, pero el sonido ya es distinto, porque ahora pasamos de la línea de la trova a lo que es un sonido más de banda, de una fusión de música latinoamericana, de rock y de trova. Es interesante. O sea, Lo que es la trova, yo te estuve escuchando por internet y me gustó mucho. Desde ya sí, sí, bueno, que... las canciones de Rodrigo, cuéntanos cuál es tu página web para poder escuchar las canciones. Mire, básicamente el sitio, el que opera como plataforma principal, es www.rodrigohernandez.cl. Uh-huh. ¿Ya? Y ahí en el sitio web, si ustedes se meten, pueden encontrar básicamente unos enlaces a los espacios que son el blog, donde yo voy escribiendo cuando tenemos alguna nueva presentación, que también está en la página. Está el Facebook, que es Rodrigo Hernández. Ustedes ponen Rodrigo Hernández y les aparece tanto mi cuenta de Facebook como mi página. Está el Flickr y está el MySpace. Ahí el Twitter. Ahí está todo junto. Ajá, si ustedes se meten, aparece un home, algunos videos y sale la música también, donde se puede acceder a ella. Ahí tú puedes escuchar en la página algunos temas y el disco se puede descargar por www.portaldisc.com, que es una plataforma chilena que levanta la música de gente como yo, que tiene tanto un trabajo independiente o que ya va apoyado de la mano de algún sello y todo eso, y básicamente se puede descargar desde cualquier parte del mundo. Sí. El trabajo este de banda, claro, ¿ya está disponible? Disco, para no, el de banda no, no, ah. Ese no todavía. El trabajo homónimo que grabé el 2006-2007, ese se puede descargar. Bueno, más una canción que, bueno, es justamente la canción a Matías Catrileo, que la incorporé ahí, que fue como una de las últimas cosas que grabé antes de tener banda. Sí, yo escucho la canción, sí, y la verdad es que está bastante actual también el contenido, porque sí, no solamente sí. Habla de la persona que es Matías Catrileo y de cuáles son sus motivaciones, porque él murió en un, ¿cómo se puede decir? En una recuperación de tierras que ellos quieren que sean devueltas a la comunidad mapuche, y la verdad es que eso sigue estando tan vigente a pesar de los años, porque de partida, bueno, su juicio está actualmente abierto completamente, y además que el conflicto mapuche es algo que a pesar de que no es completamente difundido y se ocultan muchas cosas, bueno, no voy a decir ocultar, sino que digamos que no se le da la cobertura que realmente merece, uh-huh. y Y el tema es que está actual, porque es una problemática que nadie tampoco ha tenido... Permanente. Nadie ha tenido la voluntad de poder resolver. Y no solamente con los mapuches, sino con los indígenas de Chile, que, bueno, los mapuches son una de las comunidades indígenas de Chile, que han sido desplazados, que han sido siempre minimizados sin tener ningún derecho a nada, y eso es lo que... Oprimidas, claro. Oprimidas completamente, como también oprimido en muchos otros aspectos la población en general, pero me parece interesante la temática de la canción, ¿no? Sí, sí. Entonces, es bastante fuerte el audio, porque ahí en el fondo hay unas voces... donde relatan no solamente el manifiesto de Matías Catrileo en relación a la reivindicación mapuche, sino que también son las voces de los momentos en que Matías fue baleado, sí, y claro, es tomado por un programa radial de acá de Chile, los audios, y básicamente reflejan cómo fue el momento. Ahora, para los que no conocen mucho esta lucha permanente de los mapuches, que parte básicamente cuando llegan los conquistadores españoles hace ya 500 años atrás, y después se constituye el gobierno, o sea, el Estado de Chile, digamos, ellos sufren una reducción de su territorio, y una vez que el gobierno empieza a construir y a, entre comillas, a crecer en este progreso permanente, ellos van sintiendo cada vez más fuerte esta fragmentación territorial y esta fragmentación cultural. Son absorbidos por este abismo, en donde ellos son súper discriminados también. O sea, tenemos mapuches que llegan a cambiarse el apellido incluso, porque son discriminados en sus trabajos. Sí, por ser indígena. Entonces, volvemos a lo que decíamos antes, justamente esa cosa cultural. Tiene que ver con la cosa cultural de educación. Y sí. Claro, yo, por ejemplo, yo escuché, al escuchar la canción, tú te encuentras con que él habla también sobre la independencia como pueblo. Ahora, si bien es cierto, yo no comparto esa diferencia, pero comprendo también por qué en su momento se piensa... A ver, cuando tú estás en una situación de conflicto, claramente tú te vas al extremo. En el sentido de que a lo mejor no es necesario ser un país independiente dentro de otro país, como también nos pasa en Mallorca, ¿no? Que eso también es una discusión. El tema es que tú tienes un pueblo tan cansado de que te traten mal, de que te traten siempre de una manera tan horrible, que tú llegas a un momento en que yo ya no quiero más, yo ya no quiero ser parte de este pueblo que no me acepta. Entonces, yo por ese lado sí comprendo que ellos quieran manifestarse y ser auténticos porque los reprimen. Entonces, cuando te reprimen, tú quieres ser tan distinto o separarte de todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno. Sí. Ahora, en relación a la música que nosotros estamos haciendo, mi banda se llama Melikurev. ¿Qué significa? O sea, se llama Melikurev, quiere decir cuatro vientos en mapungún. Se llama Rodrigo Hernández y Melikurev. Lo dejé mi nombre básicamente por un tema de que uno siempre está sujeto a perder su banda por motivo diverso. Que mi idea es conservarla durante el tiempo, pero tomamos este nombre Mapungún porque sentimos también que desde donde tenemos que construir, aunque hagamos un rock que tenga elementos de la música popular y no nos dediquemos solamente a hacer música étnica o con contenido mapuche, significa que nosotros también construimos desde... una visión muy ecológica desde nuestro contexto. Entonces, este Melikurev, estos cuatro vientos, significa justamente estas cuatro personas que van conmigo trabajando. Ahora, Como te decía yo, estamos recién empezando a grabar algunas cosas, ya grabamos algo y lo mandamos como un proyecto. No nos salió porque queríamos dinero para pa financiar el disco, y hace dos veces que hemos tratado de obtener ese fondo, pero la verdad que igual seguimos adelante emprendiendo nuestro trabajo. Igual las personas que quieran acceder a la música tanto del primer disco como la antigua, ahí en la página, en el sitio web rodrigohernandez.cl, en la parte que dice música, hay un, bueno, aparece el enlace de Portal Disc donde dice cómo pueden descargar el disco, que básicamente obteniendo un código, para obtener el código hay que hacer un depósito en dinero, que en pesos chilenos vienen siendo así como... a ver, déjame, son como... Al tiro te digo. Voy a abrir la página. No debe ser mucho igual. No, son alrededor de 3.000, de 3.500 pesos, algo así. Pero... Un poquito, unos 5 euros, más o menos. Claro, ellos te dan un código en tu correo electrónico y tú puedes descargar el disco que tú quieras. Sí, a mí me gusta mucho esta plataforma porque yo creo que la música chilena se ha difundido poco, sale poco hacia afuera. Y yo creo que hay muchas bandas que realmente vale la pena, como solamente, también un aporte distinto. Solamente porque... los estrellas internacionales, claro. Como, ¿cómo se llama ese tía? ¿Cuál? Del Chile, del rapera. Ah, sí, que a mí... Que escuchas también el radio Anita, alemán. Anna Tijoux, sí, ¿no? Sí, son la única. Anna Tijoux, claro, pero ella también ha hecho también un largo camino para un llegar largo a donde camino, está. Sí. Porque volvemos al mismo tema. Cuando tú no tienes tanto apoyo, que como a ti te ha pasado, que has estado luchando y luchando y... Y es difícil, porque grabar un disco no es fácil, es súper complicado. Entonces necesita a veces aporte en dinero, y a ella también, por lo que yo le digo, también le ha costado mucho. Y hay que ser perseverante y luchar. Aunque yo creo que si las cosas se hicieran mucho más abiertas y que se apoyara mucho más al arte, no solo chileno, sino que de muchos lugares, habría más personas que harían proyectos y seguramente habrían muchísimos proyectos buenísimos. Sí, ¿no? Claro. Pero sí, como no se abren las puertas o tú siempre estás limitado por el dinero, entonces hay personas que se pierden en el camino. Claro, y se ahí, cansa. Y Ana, y yo sé que... Por lo que leí de su biografía, Natty Jux pasó un largo camino también. Y así hay muchísimos grupos que se han perdido y otros que han seguido luchando hacia adelante. Y que al final es por su propio esfuerzo que están donde están, ¿no? Claro, por eso es interesante lo de Rodrigo, porque él combina la educación, ¿no? Es profesor y de ahí saca fuerza para seguir con el grupo. Y un excelente aporte que tengas un grupo de tus mismos alumnos, porque eso también es motivador, ¿no? Para los jóvenes, sí. Dedicarse, o sea, a la música, igual, buenísimo. Igual, a ver, hablando entre muy en confianza ya, sí, igual, sí. Por ejemplo, mi pareja, mi compañera me decía, oye, pero yo igual siento que lo estás explotando. Yo caía en esa contradicción y decía, a ver, claro, sí, los llevo a tocar a algún lado, pero ellos van felices a tocar. Entonces, aparte que nosotros cuando ganamos algún dinero por tocar, por presentarnos, donde va gente a vernos o cualquier cosa por el estilo, todo eso va para un fondo que, por ejemplo, nos sirve para comprarnos nuestros propios instrumentos, comprarnos nuestros propios cables, cambiar los parches, ahora queremos comprarnos nuestra propia amplificación. Entonces... no es una cosa que en el fondo sean decisiones tomadas por uno manera tan hegemónica, sino que las decisiones aquí decimos, ya, a ver, vamos a tocar en tal lado, ¿qué hacemos con esa plata? Ya, votemos, yo propongo esto, sí, estamos todos de acuerdo, ya, perfecto. Y así vamos tomando también. Eso se llama democracia real, ¿no? Claro. Y no, ¿no? Es un poco sí. Así, así no, deberían. Eso no es explotarlos, explotarlos sería que vos te dejes la plata y listo, el dinero y claro, y a los niños les compras un sándwich y una bebida y... No, no, pero lo que más me gusta es como en la película Leningrad Cop, que combinas el tema de la educación, una cebolla para los músicos y la buena comida para el jefe. Así que hay una película, ¿cómo se llama? Leningrad Cop. Leningrad Cop, un director de Finlandia, con un grupo de músicos. Sí, es un camino duro. Y, es un camino claro, duro. Y es una película donde ellos van a tocar a México. Sí, sí, se van a México. No, quieren ir a México y Estados Unidos. Sí, y los músicos les dan una cebolla y el manager se queda con todo el dinero y va a comer bien. Oh, qué triste. La verdad es que, bueno. Debo decir que es bastante friki la película, pero si quieres reírte... ¿Me podrías dar el enlace a ver si encuentro algo más de la película? Sí, demanda, se llama Lenin... Mandamos un mail. Leningrad Cowboys, sí. Así se llama. Leningrad Cowboys go to Hollywood, no lo sé. Sí. Algo así. O go America, sí. La verdad es que este es un grupo muy famoso, pero es un grupo así famoso en... ¿Cómo podríamos decir? En el mundo alternativo. Además que por su forma física ya les colocaremos algún enlace por ahí. Pero tiene su estilo muy personal. Se buscaron el hueco y eso está muy importante. Quiero buscar un hueco para presentar tu música. Yo creo que estás haciendo ahora con tu banda o también con tu propia música, que tú utilizas toda la forma de redes sociales, YouTube. Es un buen camino, es un muy buen camino. Además que los músicos son buenísimos. Y yo creo que... cada uno tiene que buscar su sello, su identidad propia, y ellos lo han conseguido y ellos trabajan en el mundo alternativo, ¿no? Creo que para tus alumnos es enriquecedor también, ¿eh? Yo lo veo como que si yo estaría estudiando música y mi propio profesor me propone, o sea, desde ya te digo que sí, que es enriquecedor a tu nivel. O sea, tenemos aquí un ejemplo de profesor motivado, ¿no? Claro, ya hay un cambio en la educación. Está sembrando, Rodrigo. Sí, está sembrando. Sí, sí. No, a veces son los alumnos muy orgullosos por su profesor. Dice, mira, va al YouTube, allá está mi profesor. El tío está súper chulo. Sí, yo creo que Internet abre un espacio increíble para las personas que son independientes. Porque cuando tú estás en un sello y cuando tú estás haciendo te limitan cultura, mucho. Romina. Claro. Tú estás también haciendo cultura y hoy hay un camino para todos para ver, escuchar cultura. En principio lo que estamos haciendo ahora también es un parte cultura para todos. Y también músicos que presentan también libre su música es... significa también que no todos son negocios. Todas las cosas no necesitan ser negocio. Exacto. También tú vas a hacer también cosas porque te gusta, Romina. Exacto, haciendo el podcast no para ganar dinero. No ganamos dinero con esas cosas. No. Cero. ¿No? Porque te gusta hacer esas cosas. ¿No? Algún día. Por eso te digo lo de los alumnos, porque los alumnos empiezan a tocar porque les gusta y porque es lo suyo, ¿no? No, y mientras más experiencia tienen un día, pueden llegar a ser solistas o pueden llegar a armar sus propias bandas y ahí se abre mucho más el espectro de música para... No, y hay también de plataformas hoy también para música libre, por ejemplo como Jamendo o Jamendo en castellano, es una plataforma de Francia donde pueden poner su música y cuando tú no ganas dinero tú puedes utilizar esa música también para tu podcast y cuando alguien quiere utilizar la música comercial tú pagas algo y ya está. Claro. Y yo creo esos son todos los huecos que tú puedes utilizar hoy también. Un chico que tiene solamente 2-3 canciones que dice, vale, yo publico primero mis canciones en una plataforma y deja la música gratuito para todos, pero puede ser con ese puente estás en 2-3 años famoso o ganas un poquito de dinero, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que pasa ahora, es que... Dime. No, habla. Te digo yo, ya. Mira, por ejemplo, en el sitio yo lo que tengo es la posibilidad que la gente que me manda un mail, ahí está puesto justamente en la parte del menú en música, donde dice Rodrigo Nantes, música, hay un correo electrónico en donde la gente que le interese puede solicitar un audio o algunos temas, y yo se los envío en formato MP3 por correo electrónico, porque, a ver, creo que primero el trabajo debe entregarse libremente, liberado. ¿Para qué? Para que se difunda. Así eliminamos barreras de difusión. Y echamos por tierra un poco esto que es tan complicado, ¿cierto? Que es entrar a una radio y poner tu música cuando no hay un sello detrás que te esté respaldando. Claro, achicar un poco el camino. Claro, exactamente. Sí, sí, es justamente eso. Y me parece excelente que vamos abriendo puertas, y yo creo que esperamos que esto sea no solamente para ti, sino que para más personas que también les interese. Que nuestro podcast sea una puerta para muchas personas. Muchas gracias. Y bueno, nosotros estamos muy contentos de que hayas participado en nuestro Reserva para Tres, que ahora sería Reserva para Cuatro. Y muchas gracias, yo también estoy súper contento de que me hayan considerado, así que te agradezco, Romina, Pablo. Te quiero agradecer el tema de haber venido con nosotros acá a hacer este espacio, y felicitarte porque he escuchado y me parece espectacular lo que haces, tanto con el tema de la educación y bueno, explotando a tus alumnos. Lo seguiré explotando. Bueno, en nuestro blog, reservaparatres.blogspot.com, vamos a colocar el enlace de la página de Rodrigo para que puedan también acceder a la página de Portal Disc, también sí, para donde aparece la información, cómo pueden contactarse con él para poder sí, que él les mande la música, y también sí, tienen algunas canciones que están para oírlas, y que por favor los motivo porque están muy lindas las canciones, a mí me encantan, y bueno, hay que apoyar a las personas independientes, para mí es muy importante. Ojalá, o sea, obviamente comprando la música, porque así ellos pueden crear, seguir creando más. Y bueno, tenemos también decir que tenemos Twitter para que nos puedan seguir, @reservaparatres. ¿Y se me queda algo en el tintero? No, ya está. Y que escucha todo el mundo nuestro podcast, ¿no? Claro, sí. Que después vamos a hacer el de Navidad. Ah, sí, tenemos una idea de hacer algo de Navidad. Y bueno, esperamos que Rodrigo volvamos a tenerte aquí en nuestro espacio. Y muchas gracias. Estás cordialmente invitado y nos ha encantado participar contigo. Así que ya, pues yo les mando un abrazo. Ya. Muchas un abrazo, gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Un abrazo, Rodrigo. Sí. Y bueno, ustedes ya saben que los quiero mucho. Así que aquí estaremos en el próximo programa, ¿no? Sí, claro. Chao, chao. Gracias. Adiós. Adiós.